No puedo hacer una prueba de cámara. Sí. ¿Y el día sábado 25? ¿Por qué y? ¿Y para enganchar con el otro? Si es, son dos anuncios diferentes. Ah, ¿no van a hacer los dos anuncios juntos? Bueno. El día sábado... ¡Dale! El día... ¡Qué payaso es! El día sábado... ¿Ves? Me hace reír y sale el coso. No, tenés un video de cuando te fuiste que me puse a cantar del retorno. No sé si salía ya. Para el aniversario. El día sábado 25 de noviembre a las 16 horas, Encuentro de la Tercera Edad te invita. Los hermanos de la Tercera Edad. El día sábado 25 de noviembre a las 16 horas, los hermanos de la Tercera Edad te invitan a participar del Gran Festival de lo Dulce. Dale. Dale. El día... ¿25 horas? El día sábado 25 de noviembre, los hermanos de la Tercera Edad te invitan a participar del Gran Festival de lo Dulce. Ahí me trabé yo. Dale. Dale. El día sábado 25 de noviembre, a las 16 horas, los hermanos de la Tercera Edad te invitan a participar del gran evento, no, el Gran Festival de lo Dulce. Sí. Ah, siempre pasa, siempre pasa. El día sábado, 25 de noviembre a las 16 horas, los hermanos de la Tercera... Me pica la nariz. El día sábado, 25 de noviembre a las 16 horas, los hermanos de la Tercera Edad te invitan a participar del Gran Festival de lo Dulce. Ahí está. Venía a compartir con... No, compartí tu... Dale. Venía a compartir tu especialidad. Pasta frola o falflora. Dale. Venía a compartir tu especialidad favorita. Pasta flora, torta, pastelito. Pasta frola. Dentífico. Venía a compartir tu especialidad. Pastafrolas. Dale. Venía a compartir tu especialidad favorita. No, me gusta. Favorita no me gusta. Sí, por eso. Venía a compartir tu especialidad. Pastelitos, pastafrolas, tortas, lo que quieras. Alfajores, ¿qué más? ¿Qué? Hola. ¿Estás grabando? Tortas de jamón. Venía a compartir tu especialidad. Pastelitos, pastafrolas, tortas, alfajorcito o lo que vos quieras. Lo que vos quieras, no. ¿Eso es aparte? ¿Lo de las tortas ya está bien? ¿Lo de las tortas ya está bien? Dale. Lo de las tortas ya... O mate. Mate. Sí, dale. Dulces o amargos, como quieras. Esperamos para compartir juntos y en armonía un rico té o unos ricos mates. No te lo pierdas. Te esperamos para compartir juntos unos ricos mates y unos buenos tecitos calentitos. No sé, ¿qué querés que diga? Juntos en armonía no. Te esperamos para compartir juntos unos ricos mates o unos ricos tés. No. Unos tecitos calentitos. Te esperamos para compartir juntos un rico té o unos ricos mates. No te lo pierdas. Ya está. Y no, y unos deliciosos mates, sabrosos. Unos ricos tés o mates. Tés no. O mates. Como gustes. Te esperamos para compartir juntos un rico té o mates. No te lo pierdas. Bueno, te esperamos para compartir. Te esperamos para compartir unos ricos mates o un rico té. Te esperamos para compartir un rico té o mates. No te lo pierdas. Ah, te miré de nuevo. Dale, dale. Te esperamos para compartir unos ricos. No, te esperamos para compartir un rico té o unos mates. No te lo pierdas. No. Te esperamos para compartir un rico té o unos ricos. No, unos ricos no. Te esperamos para compartir un rico té o mates. Te esperamos para compartir un rico té o mates. No te lo pierdas. Acordate. Acordate, sábado 25 a las... No, acordate. Sí, acordate, sábado 25 de noviembre a las 16 horas. Dios te bendiga. Dale.